La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Ya es lunes 19 de julio. Y estaremos discutiendo los temas que nos interesan a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM o en línea en lavoladora.org, donde también puedes revisar un montón de información muy útil, como programas anteriores, artículos, información que nos sirve en el día a día. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos, y también te invito a que nos sigas en las redes sociales de La Otra Educación, Facebook y Twitter, y también las redes sociales de Eric Juárez Pineda. Hoy estaremos analizando los diversos cambios que han sucedido en materia educativa. Recientemente la discusión sobre los nuevos planes y programas de estudio, sobre los libros de texto, pues comienzan a salir a la luz. También estos procesos de promoción magisterial, promoción horizontal, promoción vertical, las diversas incidencias que han sucedido al respecto. También se estuvieron recibiendo diversas informaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública, donde señalaba pues que había ataques cibernéticos a las plataformas donde las maestras y los maestros comenzaron a realizar sus evaluaciones. Pues también tendremos información muy importante que viene sobre las universidades, sobre los investigadores educativos. Ya viene un congreso muy importante, es el Congreso Nacional de Investigación Educativa, realizado por el COMIE, que es el Consejo Nacional de Investigación Educativa, el cual pues acoge y recibe un montón de propuestas, un montón de análisis de diversos expertos en la materia. Y bueno, y que se tendrá pues esta reunión, este congreso, que es muy importante justamente para la emisión de propuestas educativas. Y en fin, tenemos muchísimo que discutir, muchísimo que analizar, y como cada lunes, por supuesto, comenzamos nuestro programa con una canción para darle sabor a nuestra mañana, para darle sabor a nuestra semana. Y con esto comenzamos un programa más de La Otra Educación. Bienvenidas y bienvenidos. Que ibas a encontrarte con él.

pues señaló que ha habido también pues diversas inconsistencias en los procesos de evaluación horizontal y vertical de los docentes, pues estos procesos que se han realizado a través de el tiempo de los diversos meses y que pues en las redes sociales y en los diversos sitios pues se vinieron denunciando estas pues irregularidades, estas cosas que pues sinceramente no deberían estar pasando, pero que suceden. Y una de esas irregularidades, pues fueron diversos ataques informáticos en el sistema de apreciación y de conocimientos y aptitudes, ¿no? Que pues realizó la USICAM. Porque, bueno, la plataforma que fue pues ofrecida por la Universidad Nacional Autónoma de México registró estos ataques. La USICAM, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, pues fue notificada por la UNAM que el SISAP, le repito, el sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, fue objeto de una serie de múltiples y constantes ataques informáticos que pues sucedieron durante el proceso de selección para la admisión en educación básica correspondiente al ciclo escolar 2021-2022. Se informó que el pasado 5 de abril del 2021, la USICAM firmó un convenio de colaboración con la UNAM para la prestación de servicios integrales del SISAP en los procesos de selección para la admisión pues contemplados en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y bueno, según el informe que recibió la USICAM, la aplicación del instrumento de valoración que se realizó a 140,000 aspirantes realizada el pasado 12 de junio a través de esta plataforma del SISAP, de este sistema, cuyo diseño, desarrollo, validación, aplicación, análisis y mantenimiento estuvo a cargo de la UNAM, pues registró un comportamiento que fue catalogado como un ataque cibernético. En consecuencia, indica el informe, pues los recursos del servidor asignados para el alojamiento de las cadenas de respuesta sufrieron afectaciones y pérdidas de información. Y bueno, ante estos hechos, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República a fin de que se inicien las indagatorias y en su caso se ejerza acción penal contra quien o quienes resulten responsables de afectar el sistema alojado pues en el sitio pues aplicación.cisap.usicam.net, la cual, bueno, pues fue la plataforma utilizada para las diversas evaluaciones magisteriales. Y bueno, ante estos hechos, pues la denuncia señala que fue presentada por la unidad jurídica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Pues señala que además que este tipo de ataques, a diferencia de los hackers, pues nadie toma el control de la aplicación ni se tiene la intención de robar datos, sino que son intentos de sabotaje de fuerza bruta, señalan ellos, para impedir que algún proceso continúe brindando un servicio. La querella indica además pues que, derivado de los análisis posteriores a la aplicación, se hace una estimación de aproximadamente 68,596 registros comprometidos en el instrumento de valoración, lo cual afecta la validez de los resultados. Y bueno, por anterior, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros analiza pues la posible aplicación del nuevo pues del instrumento de valoración de los participantes que se vieron afectados para contar con todos los elementos multifactoriales del proceso y dar certeza de los resultados. Pues esto señaló la Secretaría de Educación Pública a través de la USICAM, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Recordemos también que hace unos días esta misma unidad pues advirtió que pues varios participantes habían copiado las respuestas de los exámenes. Se señaló que se iban a eliminar o a cancelar más de 5,000 evaluaciones, más de 5,000 aplicaciones, y más de 70 también estaban en revisión porque, pues señalan ellos, recibieron señales atípicas o imágenes atípicas de los participantes. En fin, pues vamos a estar muy atentos a lo que esté sucediendo aquí con la USICAM y con estos procesos de evaluación magisterial. Vamos a un corte y regresamos. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en lavoladora.org. Esta es La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento.

no hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. No hay nada mejor que encontrar un amor a medida. Apenas llegó, se instaló para siempre en mi vida. Pues ahí tienen a Joaquín Sabina con esta canción. Pues desde ya de los 90s, rebajas de enero. Y bueno, muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Te recuerdo que estamos aquí en La Otra Educación, pues analizando los temas de educación pública que nos interesan a todas y todos. Y justamente en estos días, pues la Secretaría de Educación Pública señaló pues que han firmado un convenio con InMujeres, el Instituto Nacional de Mujeres, pues para implementar más acciones, dicen ellos, para fomentar la cultura de la igualdad y la prevención de la violencia de género en los tres niveles educativos. Pues miren, de este acuerdo, pues estuvieron implementando acciones o pretenden implementar acciones para profundizar e implementar diversas estrategias para fomentar desde el ámbito educativo pues la cultura de igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y erradicación de la violencia de género desde educación básica hasta superior y generar mayor interés en las niñas y pues en sus derechos, además como el estudio de las matemáticas y las ciencias, la inclusión de las niñas en las matemáticas y las ciencias, que es muy importante. En una reunión de trabajo entre ambas dependencias, pues se determinó revisar y ajustar los planes y programas de estudio, además de la currícula escolar, pues para incluir con mayor profundidad temas que permitan un mayor desarrollo de las alumnas, como son la autonomía económica, la igualdad, la salud, la no violencia, la participación política o la creación de entornos seguros y de paz. En el encuentro, pues, que se realizó en el marco de la implementación de las directrices para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Secretaría de Educación Pública, pues, reiteró su disposición para la prevención de la violencia, no solo contra las niñas y adolescentes, sino contra los niños y jóvenes, pues, también que se incluya en los planes y programas, porque se trata de poner el tema de la vida al centro del proceso educativo, lo que también incluye, pues, el medio ambiente y el respeto a los animales. De esta forma, bueno, pues se buscará elaborar y promover materiales de apoyo desde primero y segundo grados de primaria. Eso es importante, pues para generar una cultura de respeto en violencia, una cultura de respeto, pues en niñas y niños, en contra, por supuesto, de la violencia de género, tanto física como psicológica. También, y pues bueno, derivado de que el 95% de las niñas y adolescentes no habla de estudiar carreras que incluyen las matemáticas y las ciencias, pues se realizarán talleres para generar en ellas el estudio en estas pues materias y también pues en temas como robótica, al igual que el pensamiento lógico matemático. Y bueno, pues también de esta manera tanto la SEP como el Instituto Nacional de las Mujeres coincidieron en la pertinencia de impulsar en las mujeres proyectos de vida diferentes, pues que les quite el rol cultural de cuidadoras, por lo que los servicios educativos serán con perspectivas de género, cosa que me parece a mí magnífica, cambiar este tipo de estereotipos y pues ser pues más abiertos y luchar por la igualdad en el acceso a las oportunidades. Y bueno, InMujeres reconoció que actualmente la Secretaría de Educación Pública pues ya aplica 46 acciones para promover y fomentar la igualdad de género, mismas que anteriormente no se aplicaban. Para aplicar las acciones y mecanismos anteriores, pues se expuso en la reunión, será vital la participación de las maestras y los maestros, por lo que también se trabajará en las escuelas normales para que los nuevos docentes ya tengan pues las bases de una educación con equidad. También, por supuesto, que se acordó que durante una de las próximas reuniones de los consejos técnicos escolares del ciclo escolar 2021-2022, él y mujeres pues abordará el tema de la prevención de la violencia de género desde el ámbito educativo. Y bueno, de esta forma, la Secretaría de Educación Pública reiteró que trabajará para que las mujeres ejerzan su derecho a una educación equitativa, inclusiva y libre de violencia. Yo sí celebro, estimadas y estimados radioescuchas, pues esta iniciativa, porque pues justamente lo que se busca es la equidad de género y la igualdad en el acceso a las oportunidades. ¿Cuántas veces no seguimos viendo, pues por ejemplo, mujeres que pues su familia no las deja seguir estudiando, las rezaga solamente a los trabajos y a las tareas del hogar o de crianza? Y bueno, pues así no se permite una correcta, pues un correcto desarrollo de todas las mujeres. Pues ahí sí le doy la bienvenida a este tipo de iniciativas. Y pues en más información de la Secretaría de Educación Pública, pues te platico que ya se abrió pues la tercera convocatoria de prepa en línea CEP, pues en beneficio de al menos 50,000 aspirantes. A partir de este 19 de julio pues se registra, estará abierto el registro para el programa de prepa en línea CEP. Vaya, esta información sí es importante por si quieres terminar tu educación media, la preparatoria, pues puedes hacerla en línea. Y fíjate que pues el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, prepa en línea CEP, pues abrirá ya pues su convocatoria del año a partir de este lunes 19 de julio para quienes pues ya concluyeron la educación secundaria y desean cursar o concluir el nivel medio superior de manera virtual en la modalidad no escolarizada. Los interesados deberán registrar su nombre completo, clave única de registro de población, la CURP, y dos correos electrónicos personales, principal y alterno, en el sitio prepaenlinea.sep.gob.mx. Y bueno, el registro concluye al alcanzar los 50,000 aspirantes, así que pues métanle velocidad para aquellas personas que quieren terminar su preparatoria, porque tiene como fecha límite el viernes 6 de agosto. Pues Prepa en Línea CEP pues es una opción educativa gratuita, con validez oficial, por supuesto, que al concluir el plan de estudios, los egresados reciben un certificado electrónico de reconocimiento del Sistema Educativo Nacional con el que podrán cursar sus estudios de nivel superior, si así lo desean, en cualquier institución pública o privada, nacional o extranjera. La plataforma está abierta las 24 horas, los 365 días del año, pues gracias a esta flexibilidad de horarios, este servicio se adapta a distintos estilos de vida, pues permitiendo a los alumnos combinar los estudios con diversas actividades laborales, deportivas, artísticas, de crianza o del cuidado del hogar. El plan de estudios de esta prepa en línea consta de 23 módulos que se cursan uno por mes y cumple con los propósitos de la nueva escuela mexicana, ya que, bueno, pues los recursos educativos digitales y la estrategia didáctica implementadas contribuyen a que los estudiantes empleen la tecnología para desarrollar habilidades, conocimientos y aptitudes. Y bueno, prepa en línea CEP, por supuesto, pues permite la formación de ciudadanos, señala pues la dependencia de identidad nacional, y pues con respeto a la dignidad humana, la interculturalidad y la naturaleza, con la capacidad de enfrentar los retos que imponen los gobiernos actuales. Y bueno, gracias a la modalidad virtual, el programa tiene cobertura nacional e internacional para los mexicanos que residan en el extranjero y que cuenten con acceso a internet. A su vez, pues también ofrece una manera práctica y cómoda de estudiar. Puedes ser cursada completamente en línea porque pues reduce tiempos y evita gastos de traslado. Los aspirantes, bueno, que cumplan con el proceso de registro, pues deberán cursar el módulo propedéutico que se impartirá en línea del 16 de agosto al 12 de septiembre del 2021, en donde desarrollarán las competencias tecnológicas básicas necesarias para el manejo de la plataforma de estudios y conocerán los detalles del modelo educativo de prepa en línea CEP. Los 24.000 aspirantes que obtengan las calificaciones más altas en el módulo propedéutico, que hayan concluido su registro y entregado su documentación completa, pues serán quienes se matriculen oficialmente en este servicio. Y bueno, pues si hay dudas, puedes comunicarte al correo dudas.registro@sems.gob.mx. En las cuentas de Facebook y Twitter de Prepa en Línea CEP. Y bueno, también al teléfono 811-20-598. Así que, pues ya saben, pues si quieren concluir sus estudios de secundaria, perdón, de media superior, de preparatoria, pueden hacerlo a través de esta opción que es gratuita y pues realmente muy sencilla. Hace mucho que lo nuestro terminó. No puedo ser a su desdicha indiferente. Cuando me entero que algo malo le pasó, sufro al saberlo maltratado por la gente. Yo que en el alma su cariño me guardé, no tengo tiempo de pensar en el honor que fui perdiendo desde el día en que me quedé tras de la puerta sollozando por su amor. Que sepan todos que me duele su dolor, aunque la vida no la viva junto a mí. Que a quien le hiere le declaro mi rencor, y a quien lo ama la bendigo desde aquí. Que sepan todos que por él yo soy capaz de ser amiga de la que ayer me lo quitó, porque es más fuerte que mi orgullo, mucho más saber que existe quien lo quiera como yo. En el alma su cariño me guardé. No tengo tiempo de pensar en el honor que fui perdiendo desde el día en que me quedé tras de la puerta sollozando por su amor. Que sepan todos que me duele su dolor, aunque la vida no la viva junto a mí. Y a quien lo hiere le declaro mi rencor, y a quien lo ama la bendigo desde aquí. Que sepan todos que por él yo soy capaz de ser amiga de la que ayer me lo quitó, porque es más fuerte que mi orgullo, mucho más saber que existe quien lo quiera como yo. Pues ahí, esta canción de las hermanas García, directo desde la Costa Chica de Guerrero, de Ometepec. Una gran propuesta, le sugiero seguirlas a las hermanas García, porque sí tienen mucho talento, mucha propuesta y muy buenas canciones. Y bueno, para continuar con el debate educativo, pues te comento que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, pues presentará a las autoridades educativas federales y estatales una propuesta que he llamado el Plan de Mejora Continua de Formación y Desarrollo Profesional Docente de Mediano Plazo, uno de cuyos objetivos, pues dicen ellos, es contribuir en la formación de un sistema integral articulado y situado en la escuela que evite la separación entre la formación inicial y la continua, y pues esto lo informó la comisionada presidenta de esta institución, Etelvina Sandoval Flores. En la clausura del curso de la maestría en gestión e innovación de aprendizajes del Centro de Actualización del Magisterio de Xalapa, Veracruz, dijo que otro objetivo del plan es fortalecer la práctica docente directiva de supervisión y de asesoría. Durante la presentación de su ponencia, la profesionalización de las maestras y los maestros en el marco de la nueva escuela mexicana y el papel de los centros de actualización magisterial, pues destacó que con lo establecido en el plan, pues se busca superar una herencia institucional de formación docente caracterizada por la dispersión de instituciones y proyectos, la falta de un sistema de formación coherente y articulado, y bueno, los proyectos superpuestos y la distancia entre formación inicial y la formación continua. Y bueno, la maestra normalista e investigadora educativa Sandoval Flores pues resaltó que con esta propuesta Mejor Edu comparte con las autoridades educativas del país pues la responsabilidad de mejorar la formación continua de docentes, y bueno, consideró que la contingencia sanitaria por COVID-19 obliga a renovar las políticas y los programas en la materia para reconstruir y mejorar la educación básica y la educación media superior. Y bueno, finalmente opinó que para lograr esos objetivos es necesario pensar en los docentes como actores y autores y también protagonistas de un quehacer en constante construcción. Pues hay que estar pendientes de esto que esté publicando la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, sobre el plan de la mejora continua de formación y desarrollo profesional docente de mediano plazo. Este es un tema muy importante porque justamente pues la formación de los profesionales de la educación ha sido tema pendiente y que ha tenido muchísimos rezagos y que pues hay muchísimo que hacer todavía ahí al respecto, porque pues no hemos visto pues que las pues ofertas de profesionalización del magisterio pues han sido francamente pues pobres y han sido francamente pues de poca ayuda y de poco impacto justamente en la formación del magisterio. Y bueno, sobre el regreso a clases, pues fíjense que el presidente López Obrador ha señalado pues que hay condiciones, dice él, para regresar a clases presenciales el próximo ciclo escolar. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el regreso a clases presenciales es general en todo el país. Y bueno, durante la conferencia mañanera de la semana pasada, del pasado 15 de julio, pues el mandatario afirmó que es un acuerdo de gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública y que se trabaja en el plan para mejorar las escuelas. Señaló que es general, que es un acuerdo del gobierno y de la SEP, y se reiniciarán las clases a finales de agosto en todo el país. Dijo que hay condiciones para que se abran las escuelas, por lo que convocó a las madres y padres de familia, así como al magisterio del país, para que preparen el regreso a clases. Sin embargo, pues precisó que enviar a los estudiantes a la escuela pues será voluntario, ya que continuará como alternativa la educación a distancia. Y pues también señaló y que aprovechó para convocar a todo el pueblo de México y en especial a las madres, a los padres de familia, que ya se empiecen a organizar y pues que le ayude el gobierno con esto, con el regreso a clases. Y desde luego con las maestras y los maestros, y que todos empecemos los preparativos para el regreso a clases y que no nos reunamos unas semanas antes, sino con tiempo, puntualizó el presidente López Obrador. Y bueno, y puntualizó que justamente el inicio del ciclo escolar 2021-2022, pues en definitiva será un regreso a clases presenciales. Esto señaló también el mandatario. Dijo que la vacunación ha reducido el riesgo de contagio en la población, además de que es necesario no acostumbrarse a las clases a distancia. Pues esto es lo que señala el presidente. Adelantó pues que será la próxima semana cuando se presente el plan para concretar el regreso a la presencialidad escolar. Y bueno, pues hay que estar preparados para lo que señala el presidente. Y bueno, y justamente sobre las clases presenciales, pues también la Secretaría de Educación Pública señala pues que será completamente opcional y que se mantendrán los programas de Aprende en Casa. Esta iniciativa de educación a distancia, pues que se mantendrán todavía produciéndose nuevos contenidos para el siguiente ciclo escolar. Y bueno, y sobre este regreso a clases, la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, señaló que se mantiene la expectativa, de que el ciclo escolar 2021-2022 inicie de manera presencial en todo el país, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan con los protocolos señalados por las autoridades sanitarias federal y locales. Así, pues lo afirmó la titular de la dependencia durante la presentación del calendario escolar 2021-2022 y la Estrategia Nacional para un Regreso Seguro a Clases en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, pues la cual fue encabezada por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la jefa de gobierno y los gobernadores de las 32 entidades del país, donde Gómez Álvarez aprovechó la oportunidad para expresar un reconocimiento a las maestras y los maestros que a distancia o de manera presencial pues dieron seguimiento y continuidad a los aprendizajes que los estudiantes del país requerían. Asimismo, pues anunció que la SEP dispondrá de los recursos e implementará las acciones necesarias para que las y los alumnos considerados en el abandono escolar o en riesgo de abandono, que por distintas razones no continuaron con sus estudios durante el ciclo lectivo anterior, pues concluyan su ciclo escolar de manera integral y exitosa. Del mismo modo, informó que para concluir el ciclo escolar 2020-2021, pues se abrieron más de 31,000 escuelas en 617 municipios a nivel nacional, con una asistencia de alrededor de 3.4 millones de estudiantes, así como de 386,000 trabajadores de la educación. Asimismo, pues la titular de educación precisó que en 278 municipios del país se instalaron 6,474 centros comunitarios de aprendizaje con la participación de 21,690 trabajadores de la educación en beneficio de los casi 215,000 alumnas y alumnos. Dijo también que previo al inicio del ciclo escolar 2021-2022, pues ya comenzarán, pues el receso y las vacaciones. Y bueno, en la presentación también señaló, lo que ya hemos señalado en otros programas, pues el avance de este ciclo escolar y cómo se estará dividiendo a lo largo del siguiente año. Y bueno, pues pareciera que el alza de contagios no le afecta al presidente López Obrador. Fíjense, anunció que tras el regreso a clases presenciales, pues explicó que el COVID-19 afecta más a los adultos mayores que a los niños y jóvenes. Durante una de sus conferencias de prensa, pues también el Ejecutivo de la Nación detalló que no habrá problemas con el contagio que pongan en riesgo al personal educativo ni a los estudiantes del país. Señaló que no vamos a tener para entonces problemas de contagio que puedan poner en riesgo a los niños, jóvenes, maestros y maestras y al personal educativo, porque está demostrado de que pues la pandemia afecta a las personas mayores. Y pues también precisó que cuando se presentan casos de contagio de niños y jóvenes de riesgo, pues son menores. En ese sentido, dijo que invitará a las conferencias mañaneras a médicos, pediatras y especialistas de dependencias del sector salud que han atendido a niños y jóvenes con COVID-19 para que orienten a los padres de familia sobre el tratamiento que se debe aplicar. Y bueno, precisó que actualmente los contagios tienen que ver con los jóvenes, pues además de que es muy raro que fallezcan, según él, por COVID-19. Explicó que ahora los contagios tienen que ver, más con jóvenes, y precisamente por eso no tenemos tantas hospitalizaciones o que no han aumentado tanto el número de hospitalizados aún con un rebrote, y que se está presentando en algunas partes, y lo más importante, pues que no hay fallecimientos. Señaló que es muy raro que fallezcan niños y que pues es una bendición, dice él, que no les esté afectando a los menores, porque ahora sí, pues se puede regresar a las aulas. En fin,

get from you. Don't want to walk away. Yeah, don't want to waste my time instead. Una más y estás despedida. Eres una cosa pesada. Now you got me out of your way. You pulled me from heaven, now I'm here. Don't you know I'm trouble and love makes it harder for me to follow you. Pues ahí está esta canción de La Harfield, una propuesta desde Jalapa, Veracruz. Pues hay que darle seguimiento aquí a esta banda que está en realidad muy buena. Y fíjense que, pues como les comentaba al inicio del programa, pues hubo diversas pues señalamientos, hubo diversos pues episodios de irregularidades en los procesos de promoción horizontal y vertical. Y bueno, ante ello, pues la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros pidió a los participantes de los procesos de admisión y promoción docente a que se conduzcan con probidad y legalidad cuando participen en dichos procesos. Bueno, lo anterior, tras la polémica que se generó luego de que el organismo revelara que 79 aspirantes del proceso de promoción vertical exhibieron comportamientos atípicos, señalan ellos, así como 5,787 participantes con cadenas de respuestas 100% idénticas en el cuestionario de habilidades directivas. La UCICAM afirmó que los procesos para la revalorización del magisterio son públicos, transparentes, equitativos e imparciales y atienden a los diferentes contextos locales que de la presentación del servicio educativo. Y bueno, detalló que debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, pues la Secretaría de Educación Pública tomó la decisión de concluir bajo modalidad virtual y a distancia la valoración de los conocimientos y aptitudes de los procesos de admisión y promoción. Precisó que para ello se coordinó con la Universidad Nacional Autónoma de México y se desarrolló el sistema de informático para que los participantes tengan la garantía del resguardo de sus datos, así como la confiabilidad de los instrumentos. En ese sentido, pues afirmó que dichos instrumentos de valoración nunca serán idénticos para las funciones docentes, técnico-docentes, directivas y de supervisión. Asimismo, pues advirtió que las convocatorias pues establecen la prohibición de ciertos actos que deben atender los participantes durante la participación de los instrumentos y la aplicación de los instrumentos y no poner en riesgo la confidencialidad de los mismos. Señalaron que el sistema permite registrar en tiempo real todos los eventos que realiza el participante, por lo que es posible contar con el soporte videográfico por si incurre en este tipo de comportamientos, puntualizó